Claramente están todos los motores encendidos tratando de levantar la economía, desde una política más permisiva en términos de salida de la pandemia, a medida que avanza el plan de vacunación, que tiene impacto sobre todo en sectores que estuvieron cerrados mucho tiempo y empiezan a reabrir tímidamente, en lo que es cuestiones culturales, lugares, bueno, turismo, gastronomía, a el gobierno poniéndole el acelerador a lo que es obra pública, política social, más una reapertura anticipada de la paritaria para que el salario recupere frente a los precios, con un gobierno que mantiene el dólar oficial relativamente planchado, digamos que están jugando todo a tratar de generar y consolidar la reactivación económica. Se ven los números, lo que pasa es que, bueno, la situación de la que se viene es tan dramática en materia de pérdida de puestos de trabajo, destrucción de comercios, de pequeñas empresas, que aún así la situación económica y social de la población sigue siendo muy mala.